Bienvenidos a Oración Poderosa. Observa lo que pasa cuando haces esta poderosa oración. En lo posible, busca un lugar tranquilo. Tómate tu tiempo. Cierra los ojos. Relájate. Respira profundamente. Permite que tus pensamientos tan solo fluyan. Libérate de esas mochilas que vienes cargando, al menos mientras dure esta oración, y observa qué tipo de sentimientos te produce mientras escuchas cada una de las palabras. Aquí vamos. Padre bueno, te pido que bendigas a mi familia, mis hermanos, amigos, sobrinos y a toda la humanidad. Te pido, les reveles nuevamente tu amor y tu poder. Espíritu Santo, te pido que seas la guía para sus almas. Donde hay dolor, dales tu paz y tu misericordia. Donde hay dudas, renuévales la confianza. Donde hay cansancio, te pido que les des entendimiento, paciencia y fuerza para amarte. Donde hay estancamiento espiritual, te pido que le reveles tu cercanía para un nuevo comienzo en la fe. Donde hay miedo, revélales tu amor y transmíteles tu fuerza. Donde hay pecado bloqueando sus vidas, haz que éste desaparezca. Bendice sus finanzas, concédeles más visión de ti, que tengan el apoyo de amigos para darles fuerza y valentía. Concédeles a cada uno discernimiento para poder distinguir las fuerzas negativas que pudieran afectarlos. Revélales el poder que tienen en ti para superarlo. Te ruego, me concedas estas peticiones en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Padre mío, te doy las gracias. Tú no me das una piedra cuando te pido pan. Jamás lo harías porque eres un Padre amoroso. Padre mío, te doy las gracias porque tienes contados todos los cabellos de mi cabeza, de manera que hasta las cosas más pequeñas pasan por tus manos y han de bendecirme y hacerme bien. Padre mío, te doy las gracias porque soy tu hijo y por eso ningún bien puede faltarme. Padre mío, te doy las gracias porque eres el Padre misericordioso y el Dios de todo consuelo. Tu corazón me abre las puertas cuando estoy en necesidad. Padre mío, te doy las gracias porque tu corrección no es más de lo que puedo soportar. Padre mío, te doy las gracias porque tú sabes lo que es bueno, saludable y beneficioso para mí. Por eso sé que la forma en que me guías siempre es la mejor para mí. Padre mío, te doy las gracias porque escuchas cada petición de tus hijos y ninguna de sus oraciones son desoídas. Padre mío, te doy las gracias por ser el mejor de los padres, compasivo, clemente y lleno de bondad y paciencia con tu hijo. Padre mío, te doy las gracias porque nada puede sucederme excepto lo que tú permitas, porque todo viene de ti y lo usarás para mi bendición. Padre mío, te doy las gracias por alegrarte de hacer el bien a tus hijos. Muchas gracias, porque puedo contar contigo en todas mis necesidades. Padre mío, ¿quién me ama como tú? ¿Quién me cuida como tú? ¿Quién me guía por el camino correcto como tú? ¿Quién me sobrelleva con la misma paciencia que tú? Nadie en la tierra, ni ahora ni en la eternidad. haz de mí lo que quieras. Hagas lo que hagas, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Hágase tu voluntad en mí y en todas las criaturas. Esto es todo lo que quiero, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Te lo agradezco con todo el amor de mi corazón, porque te quiero, Señor. No puedo menos que ofrecerte a mí mismo, de entregarme en tus manos, sin reservas y con ilimitada confianza, porque tú eres mi Padre. Oh Señor, tú has creado todas las cosas. Tú les has dado su ser y las has puesto en equilibrio y armonía. Están llenas de tu misterio que toca el corazón si es piadoso. También a nosotros, oh Señor, nos has llamado a la existencia y nos has puesto entre ti y las cosas. Según tu modelo, nos has creado y nos has dado parte de tu soberanía. Tú has puesto en nuestras manos tu mundo para que nos sirva y completemos en él tu obra. Pero hemos de estarte sometidos y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti, el único que llevas la corona eterna y eres Señor por derecho propio. Maravillosa, oh Dios, es tu generosidad. Tú nos has temido por tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar tu voluntad a su libertad. Grande y verdadero Rey eres tú. Tú has puesto en mis manos el honor de tu voluntad. Cada palabra de tu revelación dice que me respetas y te confías a mí. Me das dignidad y responsabilidad. Concédeme la santa mayoría de edad que es capaz de aceptar la ley que tú guardas y de asumir la responsabilidad que tú me transfieres. Ten despierto mi corazón para que esté ante ti en todo momento y haz que mi actuación se convierta en ese dominio y esa obediencia a que tú me has llamado. Te adoramos y te glorificamos, Padre omnipotente, rico en gracia y misericordia. Te pedimos conocer y comprender a tu Hijo Jesús como el Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores, así como poderlo amar y adorar como Dios y a seguirlo como el Salvador de la humanidad. Haz que fijemos nuestros ojos en Él y lo contemplemos, para poder conocerte y entenderte a ti, oh Padre amadísimo y justísimo, y el amor con que has amado al mundo desde el principio, amor que se dirige a todos los hombres de la tierra y que envuelve también nuestra misión. Te lo pedimos, oh Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando cada cosa que nos pasa en nuestro interior. Observa qué tipo de pensamientos se te vienen a la mente, qué tipo de sensaciones sientes. Tan solo contémplalo, no juzgues nada, ponte en una posición de observador. Si en algún momento sientes alguna incomodidad, no te preocupes, tan solo déjalo pasar. Puedes concentrarte en la respiración si lo deseas. Piensa en aquello que quieres para los próximos días. Algo que estés necesitando verdaderamente de corazón. Contempla eso que necesitas unos segundos.